Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Con ustedes hasta la una de la tarde en este especial Misión Mundial. ¿Por qué especial? Porque contamos con invitados de auténtico lujo. Yo estoy, que no quepo en mí, de agradecimiento por tener aquí a Jorge Hernández. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y gracias a vosotros, sobre todo. Y Alfonso Reyes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Bueno, uno, yo creo que los, aunque digas lo que quieras, Jorge, uno de los gurús, ¿no? En esto de comentaristas deportivos, y yo sé que sí, y Alfonso Reyes, un estupendo fotógrafo que además estás ahora escribiendo un libro precisamente acerca de los mundiales, ¿no? Bueno, más que de los mundiales, del fútbol alrededor del mundo. Más el día a día del fútbol, más que el mundial, que siempre es algo más excepcional. Y te lo estás pasando bomba, ¿no? La verdad que se disfruta porque es una manera de conocer el fútbol distinta y de conocer distintos lugares. Y bueno, la verdad que en el camino van quedando anécdotas bonitas y a ver si algún día, no muy lejano, lo finalizo y puedo venir a presentarlo con vosotros. Ojalá, también nos gustaría. Osmar Mesa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, contento de que hayan aceptado la invitación y que hayan venido. Es que saben mucho estos dos. Es que saben mucho de fútbol, ya lo sé. Bueno, y además se publica una fotografía tuya, ¿no? Que precisamente retratas a Contini. Sí, ¿no? Me acaba de enseñar Osmar ahora, no sé en qué diario exactamente, no sé si Heraldo o el periódico. Diario As. Bueno, en el As, claro, que eres fotógrafo de el As. Vale. Fue la primera entrevista que hizo Contini y con Mario Hernaz, compañero del diario As, que en dos días aprendió italiano en nuestro viaje en Italia, que Mario será el que escriba los textos del libro. Sí. Hizo una entrevista muy, muy interesante. La verdad que contiene un personaje peculiar. ¿Ah, sí? Sí, que es un gran periodista, Mario Hernaz. De alguna de los mejores de esta ciudad y una de las personas que mejor escribe, sin duda. ¿Y entonces está colaborando en el libro? Sí, bueno, empezó con un proyecto fotográfico. Y claro, conviviendo con Mario, uno casi ve que es necesario contar esas historias. Entonces vamos viajando juntos y serán dos libros en uno. Será un libro de fotos con textos que, bueno, nos queda reforma porque nos quedan unos viajes a Asia y a Sudamérica. Que, claro, te iba a preguntar, ¿cómo te documentas? Ya estoy viendo que viajáis, ¿no? Para hablar. Sí, hombre, realmente documentarse. Yo el fútbol lo vivo desde pequeño. Mi padre ha sido árbitro. He jugado, he entrenado, o sea, has hecho de todo. Entonces el fútbol es algo innato, por decirlo de alguna manera. Entonces es ir buscando sitios donde sabes que el fútbol tiene una repercusión sobre todo social, porque el reportaje más que de lo que pasa dentro del campo es lo que pasa de la línea de cara. Los aledaños, ¿no? Exactamente. Un poco los aledaños. Entonces vamos viajando y vamos eligiendo sitios que nos pueden dar juego y luego siempre hay sitios que te sorprenden. Entonces, bueno, hemos estado en Italia, en Escocia, Inglaterra, Argentina, Senegal y Grecia. Bueno, vamos haciendo un poco de todo. Bueno, pues mucha suerte y mucho éxito con ese libro. Como decíamos, gracias. Ojalá algún día lo podamos presentar aquí, seguro que sí. Y ahora ojalá podamos centrarnos porque lleváis, voy a decirlo, desde las 11 de la mañana hablando de fútbol y lo que te rondaré, Morena, que vais a seguir dándole a Vamos a comer a juntos, lengua, ¿no? O sea que imagínate cómo vamos a acabar. Bueno, ¿cómo estáis? Estáis, imagino que nerviosos, ¿no? Excitados ante el encuentro, ante el estreno de la selección española. Jorge, ¿cómo lo vives tú? Yo es que está mal, ¿no? Que España empiece jugando el último prácticamente. O sea, nos hemos tragado todo el Mundial, yo creo que los tres. Y lo cierto es que tienes ganas ya que debute España, a ver si las sensaciones que has tenido durante esta fase de clasificación, durante la Eurocopa, es real y se plasma en un Mundial. Ahora lo hablábamos precisamente cuando estábamos aquí abajo esperando a la hora del programa. Y yo tengo serias dudas de España, ¿no? Tanto Alfonso como Osmar decían que, bueno, que es la mejor selección del Mundial. Yo digo que sí, que posiblemente jugando al fútbol sea la mejor selección del Mundial y que si esto fuese una liga, para que nos entendiéramos todos, España la ganaría seguro. Pero cuando llegas a un mundial y llegas a cuartos, a semifinales, y te toca Alemania, te toca Brasil, te toca Argentina, te toca Italia, que te iban en los genes haber ganado tantas cosas, haber jugado tantas finales, tantos campeonatos, yo creo que eso acaba pesando mucho. Y selecciones que a lo mejor juegan mejor al fútbol, pues acaban enfrentando a equipos que a lo mejor tienen las ideas más claras y un gen más ganador que el que podemos tener nosotros. Yo no creo que España sea favorita, lo digo precisamente por eso, creo que es la que mejor juega del mundo, sin duda. Pero creo que cuando te enfrentas a estas selecciones que están tan acostumbradas a ganar, a disputar finales importantes y tal, yo creo que eso acaba pesando más. Qué bueno, ¿no? Esa diferencia entre el juego desplegado que dices que es el mejor y ese gen ganador, esa costumbre a ganar. A ganar. Es que eso, es tan importante. Eso, ¿no? Hay que tenerlo. Y España ha ganado una Eurocopa y había ganado una hacía 40 años. No es lo mismo que Brasil, que cada 8 años gana un mundial. Es una exageración. O Italia, que cada 12 lo gana. O Alemania, no sé. Sí, yo pero creo te da otro pozo a la hora de salir, ¿no? A la hora de jugar es diferente. Sin duda, los mundiales tienen pequeñas esquinas que guardan sorpresas y cada partido las tiene. Eso, como estábamos comentando, yo cuando se habla de un mundial, creo que es de justicia señalar como candidatos a Alemania, Italia, a Brasil, por supuesto, a Argentina, equipos que están acostumbrados a encontrarse doblando esas esquinas. España casi siempre que las ha doblado ha tenido un tropiezo. Un atracador ahí. A veces un atracador y a veces un tropezón, porque también apelar siempre a la mala suerte ha sido una mediocridad por parte de la selección española, ¿no? Señalar al árbitro, señalar siempre una jugada puntual. Al final hay muchos matices que si no los resuelves, pues acaban pesando en tu contra. Yo creo que es un poco lo que dice Jorge. Por juego, España es la mejor selección, pero es que para ganar un mundial o para ganar un campeonato no hace falta ser el que mejor juega. Y ahí está la clave, ver cómo empieza España el campeonato y ver sobre todo si en las próximas eliminatorias se adapta a esos partidos. Mira, claro, Alfonso, no solamente en el fútbol, Jorge y Osmar, no solamente en el fútbol, ¿no? En el tenis también. ¿Cuántas finales, si de repente se te va la cabeza en un momento dado, ya pierdes el partido, ¿no? Es tan importante la actitud y controlar la cabeza. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir Brasil, por ejemplo. Ayer todos vimos a Brasil contra Corea. Alfonso es muy raro y le gustó Corea. Y yo cosas que nadie más vio. Pero la gente de a pie, como yo, vimos que Corea es muy mala. Posiblemente es la peor selección del Mundial, para mí. Y sin embargo, ganó 2-1 Brasil. No jugó prácticamente a nada Brasil. Y sin embargo, yo creo que va a ser... Si no es finalista, poco le va a faltar si no acaba ganando el Mundial. ¿Por qué? Porque Brasil es ganadora y Brasil está acostumbrada a estas cosas. Y si tiene que ganar 2-1 a Corea, pues gana 2-1 a Corea. Y si tiene que cambiar su forma de jugar, porque no juega como la Brasil que jugaba rápido y la Brasil que jugaba bonito, pues jugará de otra manera. No sé, yo creo que un Mundial es tan largo y tiene tantas cosas, como dice, tantas esquinas, como dice Alfonso, que puede pasar cualquier cosa y eso. Brasil, eso es lo bonito, ¿no? Italia, cuando peor empieza, más lejos llega. Y acabará llegando a semifinales, seguro. Aparte, fíjate, Brasil viene con el pergamino de haber ganado la Copa de las Naciones y haber ganado la eliminatoria completa. Y bueno, tiene eso, ¿no? Que parece que juega mal, que nunca convence, pero llega a las finales. Y son los plus que tienen las selecciones de haber ganado. Ayer escuchaba un comentario que España hoy cumplía los 50 partidos. Y creo que era Quique Sánchez Flores, dice, qué pena que los cumpliese. Porque todas las selecciones que cumplieron 50 partidos, casi todas son campeonas del mundo y España no. Porque si hubiese llegado a lo mejor con ese plus, hoy estaría... Es que ni nos hemos acercado, ¿eh? Con ese espaldarazo que vos decís, ¿no? Pero yo la verdad, yo creo que seriamente es la oportunidad de España. Yo, si la aprovechan, creo que va a ser historia, ¿no?, en este Mundial. Hay un punto de suerte siempre en los Mundiales. Comentabas en la racha de 50 partidos que casi todos han sido... Bueno, todos habían sido campeones del mundo. Pero realmente a los que nos gusta el fútbol y nos fijamos en esos otros detalles que dice Jorge, a veces no siempre vale ganar, ¿no? Siempre no, claro. Jugar bien es explotar bien tus recursos. Y hay selecciones a lo largo de la historia que han quedado... como perdedoras, por lo cual no han pasado a la historia, como ha podido ser el caso de Holanda del 82, Hungría del 82, Holanda del 74, Hungría del Mundial del 54, selecciones que han jugado muy bien al fútbol, que han innovado, que podían haber sido perfectamente campeonas, pero han quedado segundas. Pero esa no se acuerda nadie. Inclusive la Holanda del 78 también, ¿eh? 74-78 también. Sí, el 78, pero evidentemente todos nos acordamos de la Holanda de Cruyff, de la Hungría de Puskás, efectivamente, son selecciones... Pero al final, la gente que no ve el fútbol, o sea, que no está todo el día pendiente del fútbol como podemos estar nosotros, se acuerda de Brasil, se acuerda de sí. Italia, se acuerda de Alemania, y si les dice, dime un jugador, te dice esas selecciones. El fútbol es muy injusto y la memoria olvida rápido, ¿eh? Y del segundo no se acuerda nadie, y del primero se acuerda todo el mundo. No, pero sí que es verdad que tienes que ser segundo y tienes que perder para ir creando ese gen que comentábamos. Italia ha ganado y ha perdido, yo creo que las mismas finales y las mismas semifinales, y son cosas que te van dando un cuajo, sobre todo porque las selecciones, a mí me gusta ver mucho los mundiales porque creo que es la proyección de los países y de la manera de vivir que tiene la gente. Cuando tú ves un equipo africano, un equipo asiático, un equipo sudamericano, es la proyección de una forma de vida. Se plasma en el juego, se plasma en la ansiedad que puede tener, y entonces eso va cambiando la cultura también de los aficionados. Ahora mismo estamos en una nube en España casi desproporcionada por el hecho de haber ganado la Eurocopa. Yo creo que la Eurocopa España hizo dos buenos partidos, pero no fue tan arrollador, aparte de que el nivel de la Eurocopa yo creo que fue algo más bajo. Similar podría ser al de, salvando las distancias, al de cuando Grecia ganó la Eurocopa. El nivel era bajo, Grecia con otras armas, por supuesto, no con la brillante de España, pero formó un buen equipo y le permitió ganar la Eurocopa. Yo creo que ahora estamos todos un poco, corremos el riesgo de morir de éxito, porque España está jugando muy bien y pensamos que no hay otro camino que la victoria. Y realmente hay que ir con pies de plomo, porque un campeonato del mundo es una cosa muy seria y todos los equipos van a dar el máximo. Pues fíjate, ahora que dices con pies de plomo, Vicente del Bosque va con pies de plomo, esto decía hace unas horas. Nos debemos de preparar para luchar contra una gran Suiza. Si luego somos fáciles, y ojalá cuando terminemos el partido digamos qué mala juega Suiza. El otro día jugamos contra Polonia y dijimos, es que Polonia era muy flojo. Ojalá digamos mañana también eso de Suiza. No somos nuevos, no somos tontos de creernos que nosotros somos los reyes del mundo. Hay otros equipos con un gran potencial, con grandes colectivamente juegan bien, tienen individualidades tan buenas como nosotros. Por tanto, nosotros somos unos aspirantes a querer ganar, que eso es lo que debemos de ser, como buenos deportistas. Mucha gente nos da como favoritos, pero yo creo que hay que ir poco a poco y con muchísimo respeto. Ganar un mundial son palabras mayores, entonces yo creo que hay que ir poco a poco, como he dicho antes, partido a partido, y ya veremos dónde podemos llegar. Ahí está la cautela, ¿no? Que yo creo que es el sentido común de lógica, aunque él se acueste por la noche y diga somos favoritos y somos los mejores, porque así lo creo, la prudencia también le hará pronunciar estas palabras de ojo, sobre todo de cara a ellos, ¿no? A los propios jugadores, y combinar ese equilibrio, llegar a ese equilibrio de creerte que puedes hacerlo, pero también teniendo ese respeto que se merece en las otras selecciones. Yo creo que España se lleva muchos batacazos siempre, y eso sabe los jugadores, ¿no? Es verdad que es por primera vez de forma real, porque aquí, yo el primero, siempre tenemos tendencia a exagerar las cosas y siempre hemos pensado que España podía ganar el Mundial siempre que la ha jugado, la Eurocopa, pero con los pies en el suelo posiblemente sea la primera vez real que España puede aspirar a convertirse en la mejor selección del mundo. Pero nos hemos llevado tantos batacazos, y los propios jugadores lo han vivido y lo han visto, y muchos jugadores de esta selección se pegaron en Portugal, sin ir más lejos, cuando cayeron en primera ronda, etcétera, etcétera, y saben lo que es. Que es normal que tenga los pies en el suelo y que se den cuenta de que el Mundial no se gana por llevar una camiseta. Y eso es normal que lo vean así, que lo digan y que realmente lo sientan. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir las líneas de teléfono a todo aquel que quiera intervenir, a contarnos su opinión, a contarnos cómo va a ver el partido, de qué manera lo está padeciendo ahora en este previo, ¿no? Antes de que dé comienzo. Y sobre todo también que nos dé el resultado de la porra deportiva, cómo va a quedar. Bueno, no sé si has estado al tanto de lo que acaban de decir ahora en la tertulia, pero el más alto resultado va 5-1. Yo no sé si es algo exagerado. Ahora vamos a analizar también cómo es el equipo de Suiza, ¿no? Pero me interesa también. ¿Dijiste la porra de España o de Zaragoza? Que todavía no juega. La porra de España. Claro. En Suiza, os voy a decir una cosa sobre Suiza, y es que para mí es una grandísima decepción. Yo cuando se jugó la Eurocopa en Suiza, y no me acuerdo cuál era otro país. Austria y Suiza. A mí me decía que Suiza tenía un equipo muy bien apañado y que podía hacer algo, y cayó en primera ronda. Y ahora se ha clasificado con Hitzl en el banquillo, que es un entrenador tremendamente laureado, no para ganar mundiales ni para ganar Eurocopas, pero a mí Suiza no me parecía una mala selección. Y creo que se ha pegado un batacazo interesante en su Eurocopa y que sería candidata a quedarse fuera otra vez a primeras de cambio en el Mundial. Hombre, yo creo que Suiza es un equipo bien armado. Lógicamente hay que entender el hándicap de los países como Suiza, que son países pequeños en los que el fútbol no es el deporte principal. Tiene una selección maja, ¿eh? Sí, no, tiene muy buena selección. Y además, a destacar, por ejemplo, ¿es el deporte principal el fútbol? No, fútbol, no, en Suiza ahí, los deportes de invierno tienen muchísimo más tirón. Yo además tengo amigos en Ginebra y tienen mucho más tirón. De hecho, la mayoría de jugadores suizos suelen tener descendencia, pues bueno, en el caso de turca, española, africana incluso, sí. Porque son, digamos que llevan el fútbol en la sangre. Han ganado, si no recuerdo mal, el campeonato del mundo europeo de sub-17, o sea, están trabajando bastante bien. Y luego, la última vez que jugaron un mundial Suiza, se fue sin recibir ningún gol. Ningún gol, es la única selección que sin recibir ningún gol quedó eliminada. Yo creo que es muy sólida en defensa. Claro, dicho esto, si España tiene 20 minutos brillantes, puede hacerle 4 y quedar yo aquí como un auténtico... No, pero tienes razón, ¿no? Pero la selección Suiza es una buena selección. Y que a mí, ya vuelvo a repetir, me sorprendió muchísimo en su Eurocopa. Porque además todo lo hablamos tú y yo en la Ciudad Deportiva en su momento, que creíamos que Suiza podía hacer cosas, no ganarla, pero sí estar lejos. Cayó en primera ronda y vuelvo a repetir, sería candidata a quedarse fuera en el Mundial de la Primera de Cambio. Sí, es uno de esos equipos que se basa en la defensa. Puede ser un ejemplo parecido a Uruguay. Necesita un pelín de suerte y una vez que pasa, o tal vez Paraguay también, son equipos defensivos que si pasan la primera ronda, luego eliminatorias, es difícil meterle mano. Sí, que se pueden clavar en semifinales como se ha clavado selecciones como ha sido Croacia en su momento y tal y cual, porque son muy difíciles meterles mano. Y lo que dices tú, tienes suerte en la primera ronda, mete un golito, gana 1-0 porque es muy difícil hacerle, claro. Y luego ganar la eliminatoria es muy, muy complicado. Sí, pues un ejemplo a Grecia, equipos que son sólidos defensivamente, pero que se pueden ir en primera ronda si se destuerce cualquier partido. Cualquier partido. No, pero yo creo que España lo va a solventar bien. No creo que Suiza le pueda dar mayores problemas. De todos modos, Higgins a lo mejor corrigió bastante esos problemas que tenían defensivos. Y quizá nos llevemos la sorpresa hoy, ¿no? Porque Bueno, no creo que va a ser una goleada, ¿eh? O sea, vamos a ver, el primer partido del Mundial, una selección que no es mala. Yo creo que no va a ser un partido que digas España le va a meter 5 y no vamos para ir a casa. No, pero es que verdad que en un Mundial, ¿sabes qué pasa? Que ganes 1-0, 4-0, como dijo uno otro día contra Alemania, ganó 4-0, sí, pero son 3 puntos. Esto no es que sumas los goles, que si fuera una liga decís, bueno, te sirven para un handicap o algo. Claro. Hagas 1-5, lo importante son los 3 puntos, ¿no? Y yo creo que España se lo llevó tranquilamente, que no va a tener problemas. La lógica dice que España tendría que ganar los 3 partidos. Sí. Oye, pero yo he leído que España nunca ha perdido ante Suiza en los 18 encuentros en los que se han enfrentado. ¿Esto es cierto? Correcto, eso es correcto. O sea, sería mala suerte, ¿no? Perder ahora en este debut del Mundial. Que, por cierto, los dos últimos debut de España, en el año 2006 en Alemania, ganó 4-0 a Ucrania y 3-1 ante Eslovenia en Corea, ¿no? Rompiendo la racha de 52 años atrás sin marcar en el debut. Sí, y sin ganar. Bueno. Yo creo que no. España hasta esa época no ganaba nunca inaugural. O sea, nunca. Se ha tropezado. Ha tenido, bueno, grandes tropiezos como en el 94 con Corea del Sur. Corea del Sur. En el 82 en el nuestro. En el 98 ni que hablar del partido con Nigeria. Con el partido con Nigeria, ese sí. Te digo una cosa, yo prefiero empezar, y lo digo de verdad, contra Chile, contra Suiza, que contra, por ejemplo, si nos hubiera tocado Honduras. Porque Honduras, sabes que en teoría le vas a ganar fácil, saldrías con la mentalidad de que Honduras, primer partido del Mundial y te pueden hacer un estropicio como te hizo Nigeria o empatar a cero tranquilamente. Suiza sabes que no es Brasil del 70, pero que no es una mala selección, que te va a exigir en momentos puntuales y que vas a ir más concentrado que podías salir primer partido Honduras. Esto nos lo ventilamos echando leches, ¿no? Quiero ver un poco cómo gestiona España la ansiedad. Lleva tantos días esperando que llegue el Mundial. Está tan en forma y está tardando tanto en entrar a competir que... Así como Miura, ¿no? Sí. Bueno, tal vez salga un poco atenazado porque también los jugadores han visto los otros partidos. Las primeras jornadas de los Mundiales suelen ser partidos muy ásperos, todo el mundo tiene mucho miedo a perder. El Mundial empieza en la segunda jornada del Mundial. Sí. Porque es cuando ya la gente se está jugando la clasificación, cuando si pierdes te puedes quedar fuera, cuando si ganas puedes meterte. El Mundial, lo que hemos visto hasta ahora, aparte que ha habido partidos que son de selecciones, la mayoría de selecciones se han enfrentado a selecciones que en principio se van a quedar fuera de los grupos. El segundo partido ya es otra cosa, porque uno tiene que ir al ataque, el otro tiene que hacer no sé qué, porque tal, porque cual. El Mundial empieza la segunda jornada, porque ya no tiene los nervios de la primera, que es horrible. Está esperando, como dice ahora Alfonso, la primera jornada para un equipo que va una semana viendo cómo juegan otros y tú no has tocado un balón. Y luego, además, porque las segundas, terceras jornadas es cuando te juegas realmente el bacalao, ¿no? Es lo que dicen los grandes entrenadores. En el Mundial, el primer partido no hay que perderlo. El segundo tenés que ganarlo. Y el tercero ya veremos qué hacemos. Hacemos matemáticas para saber si queremos jugar. Sacamos las cuentas. Entonces ese es el problema. Ahora, yo no sé, de todos modos, si ustedes coinciden conmigo. Yo siempre dije que para mí los grupos de la muerte, bueno, te tocan Portugal, Alemania o esos equipos. Yo, para mí, los grupos de la muerte son cuando te tocan selecciones como Honduras, como estas selecciones que no conoces, al miedo a lo desconocido. Que claro, es la oportunidad de su vida de verse en un Mundial que hay cámaras de televisión que los están viendo los jugadores y decir, bueno, voy a marcar Iniesta y yo tengo que anular Iniesta por un futurible contrato o alguno que me esté viendo o algo, y yo a esos equipos le tengo más miedo que si jugara contra Portugal. O sea, que preferirías Alemania ahora. Yo en Alemania, un grupo Alemania, Argentina, Brasil, España. Yo creo que jugarían mejor las selecciones, en serio. Sí, jugarían mejor, pero irías para casa. Pero vamos, si alguno repasa los grupos del Mundial, se dará cuenta que la FIFA no deja nada no deja a la nada fortuna. No. Y los grupos, el grupo que se denomina de la muerte, fíjate, es un grupo bastante light. A nadie le importará si se mueren o no. Exactamente. Realmente los sorteos son un poco. Yo creo que el grupo de la muerte al final acaba siendo el. Porque aparece un equipo sorpresa. Hay muchas veces que el grupo de la muerte no mete a ninguno de esos equipos en semifinales. Eso ha pasado muchísimas veces. El grupo de la muerte en Italia 90, a priori era un grupo que era Argentina, Unión Soviética, Camerún y Rumanía. Se daba por hecho que la Unión Soviética y Argentina iban a pasar de calle. Y claro, Camerún es la revelación del Mundial y entonces se convierte en el grupo de la muerte que Argentina, como hubiese pierde 1-0. Su freestyle para pasar la liguilla. Pero lo que transpiramos es ese mundial, madre mía. Pero por eso digo, cuando Argentina empieza jugando así la liguilla, terminamos en la final seguro. Entonces, como ahora también sufrimos contra yo voy a decir una cosa y te la he dicho abajo y casi te me comes. A mí Argentina no me gustó el otro día. No, ya sé que no te gusta Argentina, ¿no? No, pero no lo digo ahora en tono. A mí me parece que Argentina es. Igual que Alemania me maravilló, pero evidentemente contra una selección mucho menor. Creo que Argentina, si tiene el Mundial Messi, evidentemente puede ganar el Mundial. Porque Messi con Higuaín. Yo creo que lo decía Alfonso y estoy de acuerdo que la defensa de Argentina no me gusta. Pero bueno, puede llegar muy lejos porque tiene grandísimos jugadores. Sobre todo para mí tiene el segundo jugador mejor del mundo, porque para mí primero es Cristiano y después es Messi. Espera un momento, perdona. ¿El primero quién es? Cristiano, para mí. ¿Antes que Messi? Sí, para mí sí. Para mí sí. No, anda un corte. Anda un corte que se equivocó. ¿Qué estaba tomando? ¿Colacao, no? Un mate de chocolate. Pero es absolutamente revelador, ¿no? Porque nadie a día de hoy había escuchado que... Vamos a ver, y no ahora no quiero pecar de guay, ni mucho menos. He tenido la oportunidad de esta temporada de viajar con el Zaragoza a todos los sitios. Sí. Hay un jugador que me encanta por encima de todos... pero que evidentemente no es tan extraordinario y sin embargo me parece un jugador que es Forlán. Creo que Forlán es una cosa aparte, pero bueno, evidentemente no tiene el caché que puede tener Cristiano o Messi. Pero yo el día del 6-0, qué horror, el día del 6-0 al Zaragoza en el Bernabéu, he visto hacer cosas a Cristiano maravillosas. Pero yo contra Zaragoza he visto hacer cosas al Deportivo Calatayud, si jugaba contra Zaragoza. Bueno, pero que son opiniones, ¿no? Pero que me refiero que a mí Argentina, a Argentina me parece que si tiene Messi el Mundial inspirado, creo que es una candidata seria. Pero creo que le queda. Yo personalmente el partido de Argentina, si lo veo desde aquí... sin pensar los condicionantes que tiene la selección, a mí Argentina no me gustó, pero también es cierto que Argentina, yo que he tenido la oportunidad de visitar el país y conociendo un poco a la prensa allá, había muchas espadas de Damocles sobre jugadores, entrenadores, entonces jugó contra algo más que contra Nigeria, jugó contra un país realmente. O sea, todo el mundo estaba señalando a Maradona, esperando que Messi hiciera un partido malo, que fallaran algunos de los veteranos que ha llevado, entonces dijeron, bueno, vamos a ganar y al menos vamos a ganar tiempo, sobre todo. Yo creo que esa es la sensación que me dio la selección argentina. Realmente Argentina yo creo que sí que está en manos del efecto Messi. El efecto Messi es incontrolable. Tuvo 2 meses este año que todo lo que tocaba era oro. Pero también es verdad que Messi ha tenido otras fases de la temporada que no han sido tan brillantes. En el Barcelona no se nota tanto porque cuando no aparece Messi aparece Pedrito, cuando no aparece Pedrito aparece Iniesta y cuando no aparece Xavi. Pero Alfonso, en el 86 llega la mano de Maradona. Porque en el 86 las eliminatorias... Pero tenía más equipo Argentina. No, ni de ahí. Ahora yo no te voy a discutir, porque sabrás más, evidentemente. Escúchame, en las eliminatorias argentinas... ¿Que Maradona es como Messi? ¿Por fin está reconociendo que Maradona es como Messi? ¿Messi como Maradona? No, que sí, que llegamos de la mano. Le falta ganar el Mundial nada más, pero todavía no. Que está jugando ya el Mundial y ya le tiene Messi. Te lo preguntaré en septiembre para que me digas que Messi no es para tanto. Yo sigo diciendo exactamente lo mismo. Sigo opinando que Messi apareció, pero en el 86 Argentina se clasificó por la puerta de atrás porque jugamos el repechaje. Tanto que critican ahora a Maradona, que Maradona por lo menos lo clasificó por la puerta grande, no por el repechaje. Y después tenemos otra cosa. Argentina desde el año 2000, el otro día yo lo comentaba, siempre convocó jugadores de Argentina. A River le sacaban 6 jugadores, 4 a Boca, si lo habré sufrido en carne propia, porque llegábamos al final de la Liga o una Libertadores con 4 o 5 jugadores menos porque había que llevarlos a la selección. Pero en estos momentos, tanto le pasó a Basile como le pasó a Maradona, hay que salir a buscar los jugadores afuera porque en Argentina no están. Entonces, armar una selección en Argentina en este momento con 12 horas de vuelo es muy complicado. Y Maradona jugó una eliminatoria con una selección que sabíamos todos, ¿te acordás que yo te lo decía? No van a ir estos jugadores, la mitad o más de la mitad no van a ir al Mundial. Y ahora Maradona armó la selección con los jugadores. Pero me parece acá. Que, pero, y vuelvo a decirte que no es por tocarte las narices, me parece que hay selecciones más hechas que Argentina en este Mundial. No, pero estoy totalmente de acuerdo de eso, eso seguro. Pero claro, selecciones cuál. Alemania, si fíjate con quién jugó Alemania. Alemania no me que sí, que la fase de clasificación también ha sido perfecta de Alemania. Pero quiero verla contra una selección. Pero vos dejá que Argentina que no vaya tomando carrera, que vaya afianzándose, que Maradona vaya engrasando, porque el otro día la charla, Messi, hay una parte del partido que se pierde, vos lo viste, Alfonso, el partido uh-huh. se pierde. Y hay una charla entre Maradona y Verón, que es clave. Maradona y Verón están hablando un rato cuando hay un tiro libre o una jugada, y automáticamente Verón cambia de posición, se pone Messi en el lugar que él quiere, y Messi se hace el partido de su vida, que es cuando falla los dos goles, tira las dos pelotas que pasan por cerca del travesaño y hace figura al portero. Yo creo que la selección se está engrasando, y se está engrasando lamentablemente en el Mundial. Pero lo que vos decís, como Messi tenga un buen partido, claro, Messi puede, acordate el partido Messi del Barcelona-Zaragoza. Claro, Messi puede eliminar a claro, cualquier es que selección creo, solo. El partido que... del Barcelona-Zaragoza, el Barcelona estaba transpirando hasta ese momento, hasta que Messi dijo, bueno, voy a jugar, hizo los cuatro goles él solo. Sí, no se puede especular ahora con las selecciones, porque como dice Osmar, y el claro ejemplo es Italia, que Italia cada campeonato parece que sea una película de western, que le van pasando... Yo creo que esta Italia no sabe lo que juega, ¿eh? Yo creo que, mira, pues... A mí es que no me disgustó contra Paraguay. No, a mí no me disgustó, pero era un sistema raro. El tema es que a mí no me disgustó contra Paraguay e Italia. Recuerdo la Copa Confederaciones, cuando Italia se estrella, yo le dije a un amigo, digo, mira, es lo mejor que le puede pasar a Italia porque le permite a Lippi hacer una reconversión y llevar jugadores nuevos. Italia le ha tocado un grupo bastante asequible, más aún con el empate ante Paraguay, ahora le toca Eslovaquia y Nueva Zelanda, con lo cual es un equipo que puede jugar al ataque. Tiene a Pirlo lesionado y a Gattuso, que lo está reservando para los partidos. Tiene dos jugadores como son Marquisio, que le invito a la gente a que lo mire porque son jugadores excepcionales. Es buenísimo, y De Rossi, que es una realidad, y luego tiene a Montolivo. Entonces está aprovechando esta fase de clasificación para jugar al ataque, para darle un poco de cuajo a esos jugadores mediocentros, los que llegan nuevos, y con un poco de suerte pasará a octavos de final, y entonces tendrá frescos, tendrá recuperado a Pirlo, tendrá a Gattuso y tendrá a dos o tres jugadores jóvenes que han dado un salto de calidad. Italia realmente es admirable que haya entendido esa idiosincrasia del grupo para salir al ataque. No te preocupes que si Italia mañana le toca jugar contra España o le toca jugar contra Brasil, la genética va a hacer que jueguen a la defensiva. O sea, se adaptan al medio. Entonces, yo creo que esta no es la Italia que habíamos visto anteriormente. Bueno, yo creo que fue a por Paraguay, algo que... Sí. Yo nunca vi Italia jugar en campo contrario. Por un equipo. Si hacéis un poco de memoria, acordaros de la final, nunca se, como decíamos antes, nadie se acuerda de los subcampeones, acordaros de la final de la Eurocopa de Holanda y Bélgica. Italia llevaba una selección muy mediocre, hizo una fase de clasificación heroica, pero muy, muy poco vistosa, y sin embargo en la final jugó muchísimo mejor que Francia. Jugó muchísimo mejor. La fue a buscar, el entrenador Dinozov, la fue a buscar, se puso 1-0 y al final le acabó remontando Francia en dos balones colgados, que fue el primer, bueno, el gol de oro, creo que fue de Trezeguet. El gol de oro. Claro, nadie se acuerda. Eso, Italia hace buenos partidos, como lo hizo ante Alemania en el 2006, pero tiene un cartel ya de equipo áspero, que cuando juega así no se le valora. De todos modos, el partido contra Paraguay fue áspero. Sí, bueno, sí, pero Italia fue por leal. Paraguay. Fue por Paraguay, claro, sí. Fue a por ellos. A mí me sorprendió ver a Italia jugando en el campo contrario. Yo no pero lo había visto. Pero ha llevado jugadores para eso, ¿eh? Y además, sí. A destacar Pepe también, un jugador de muchísima calidad. Bueno, que nos gusta muchísimo que nos llamen, porque para eso también abríamos la invitación 976-46-3792. Damos paso a la primera llamada. ¿Qué tal, David? ¿Hola? Ya no está. Bueno, le damos tiempo de nuevo para que lo vuelva a hacer. 976-46-3792. Que por cierto, hay regalo. Si participan en la porra, hay un regalo. Osmar, esta vez corre a cargo de Fernando un libro maravilloso. Que ahora mismo es la respuesta, ¿no? La última respuesta. La última respuesta, efectivamente. Un libro que se encuentra en las novedades, en las librerías. Y que, bueno, pues puede ser suyo si se atreven a decirnos quién será el máximo goleador de este Mundial de Sudáfrica. Que por cierto, nos vamos con un poquito de música, a relajarnos y volvemos. Volvemos de nuevo en breves. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Let's plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. It rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the back and naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize the heat. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove of mother, we super styling. We super styling. We super styling. Sometime when you feel the pressure does unwind. Sometime. Sometime. And through the day and through the night. Sometime. Sometime. You can make a pressure does unwind. Sometime. Sometime. It's for your spirit and your mind. Sometime. One time lyrics, they must stick on your mind. Proper bass line, I go proper and provide. My MC super, I go dab on the ride. Go dab on the ride. Cuarte en Onda, 107.0. 12:39, recuerden que es un día especial porque debuta nuestra selección y están los ánimos, pues bueno, más soliviantados. Y no sé cómo estará el de David Izquierdo, que esta mañana iba con los puños disfrazados de la bandera española. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Pues que le vamos a dar un revolcón a la Suiza, yo no sé qué estáis hablando. ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué? Hay que olvidarse ya de las elecciones de Zubizarreta, de Salinas, de Butragueño, de Luis Enrique, que ahora estamos con la de Villa, la de Torres. Porque aprender a ganar, yo creo que ya hemos aprendido a ganar, porque ya hemos ganado una Eurocopa y encima de lo lindo. ¿Pero aquí se ha olido miedo ante Suiza o qué? Miedo contra Suiza. Pues si le venimos de meterle 6 a Polonia. Bueno. Digo, es que no lo sé. Yo no soy quien vaya a cuestionar ahora la selección española. Ahora que empieza el Mundial, nos podrán eliminar o no, pero chicos, si hay alguna selección candidata a ganar el título, esa es España. Porque hasta ahora yo he visto todos los partidos del Mundial y quitar el de Estados Unidos e Inglaterra, que fue entretenido, el resto, no sé. Ya. Camacho, es que no estamos cuestionando. No estamos analizando. Que si Suiza, que si no sé qué. No. Aquí te la verdad es el revolcón. Yo lo que digo es que a Suiza no le vamos a meter 5. No, 5 no, igual le metemos 6. No, pero yo creo. Yo creo que no se trata. No hay que tenerle miedo a nadie. Hay que, desde el respeto, sería. Yo la primera vez que vi a España que verdaderamente le había hacer algo excepcional fue cuando le metió 9 a Austria. Y aquella selección luego falló. Entonces, te quiero decir, lógicamente es el equipo que mejor juega y yo creo que le vamos a ganar a Suiza. Pero siempre hemos dicho, bueno, vamos a olvidarnos del anterior Mundial, que este sí. Entonces vamos a olvidarnos realmente de todos y vamos a empezar por un partido. La mejor Brasil de todos los tiempos fue la del 82, para mí, sin lugar a duda. Y ya ves lo que le pasó. Aparte, nadie cree, de esta mesa creo que piense que vamos a perder contra Suiza. Es que no, por favor. Ni nadie piensa que vayamos a ganar el Mundial, pero si hay alguna selección que pueda hacerlo, yo creo que es esta. Que es que de los últimos 50 partidos hemos perdido uno. Y eso no lo ha hecho ninguna selección hasta ahora en el mundo. Pues fíjate, a mí eso me preocupa. Entonces, Pero es que es un Mundial, ¿eh? Ojo. Que es un Mundial. Es un Mundial y cualquier detalle nos puede mandar a casa. No, pero aparte nos hemos acostumbrado a que, aunque jugando mal ganamos, porque ha habido partidos muy malos de la selección española, o los dos anteriores al de Polonia, por ejemplo, y nos hemos acostumbrado a ganar. Y eso puede ser también un hándicap de pensar, bueno, pues vamos a ver, yo creo que España juega la que mejor, España es que la favorita, pero un mundial es un mundial. Y un mundial, vuelvo a repetir, y lo que hemos hablado antes, que te puede eliminar la selección que menos te esperes porque cualquiera. Está en racha. Claro, sí, sí, sí. Tenemos otra llamada, Osmar, perdona, que está Pedro Luis también. Pedro Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. ¿Qué vida lleváis? ¿Qué tal, Jorge? Jorge, Alfonso, Pedro Luis. Cuenta. Pues ¿qué? Nada, no, es que no he podido escucharos para nada hasta hace un momento, entonces no sé de qué habéis hablado. Si solamente se referís al Mundial, al Zaragoza, a todo. No, hombre, hoy no, te quedamos hablando. Hoy solo de España. Claro. Claro. Si le ibas a meter al Zaragoza. Zaragoza. Iba a preguntar a ver si está rezando o algo, Jorge. Bueno. Estamos hablando de fútbol. Me doy de tiempo hasta septiembre que agotea a la Virgen del Pilar de este año y le estoy dando vacaciones hasta septiembre. Pero espero ver fútbol a partir de ahora, porque te quiero decir que hasta ahora fútbol, salvo el pedazo de esfuerzo que hizo Alemania, por lo demás, hasta ayer Brasil demostró muy poquito, ¿eh? Voy a ser un friki. Me gustó el Japón-Camerún. ¿Qué le voy a hacer? Me gustó y bastante el partido. Lo siento. ¿Pero qué? ¿No tienes otro canal para ver? ¿No tenés el digital? Porque no voy a decir hasta el gorro. Pues se agradece esa mirada también que difiere, ¿no? De la voz normalmente más general. Yo lo que hablan, volviendo a lo de España y que le estaba diciendo Alfonso antes, yo creo que España llega con una... con una experiencia buena al Mundial, porque que haya, ¿te acuerdas que lo hablábamos ayer? Que Del Bosque haya respetado el medio de Barcelona y prácticamente tres jugadores de la defensa de Barcelona que tienen una experiencia internacional ya lograda contra jugadores que más o menos los conocen, yo creo que no va tan descolocada al Mundial en cuanto a que pueda pasar apuros o a premios de ese tipo, ¿no? Si bien un Mundial es un Mundial y los nervios te juegan en contra porque va a debutar última, yo creo que esa ansiedad, no sé cómo la habrán manejado, estoy ansioso por ver el partido para ver cómo salen los jugadores, pero yo creo que los jugadores del Barcelona tienen ese peso, ese hándicap encima que hace falta, quizás no en los Mundiales, pero sí en los torneos internacionales como para saber manejar el tema, ¿no? Luego hay otra parte que nos ha señalado todo el mundo como favoritos, y eso significa que las selecciones nos tienen mucho más que estudiadas. Vamos a ser muy parecidos a, comentabas, a Brasil del 82 o a otros equipos que han sido referentes y que nos van a ser duros con los jugadores españoles y van a proponer partidos muy ásperos. Entonces, sí, lógicamente sí. Vas a tener que hacer un esfuerzo doble para no perder tu estilo de juego. Sin duda lo que dices Osmar, la selección tiene una base que es envidiable y tiene una base de la selección en la que yo creo que... Explícanos, y lo digo en serio, no te lo digo por fastidiarte, porque además me ha parecido muy... No me había fijado y me ha parecido muy interesante. Y luego, pensándolo cuando veníamos en el coche, puede que tengas razón, lo de Pedrito, Xavi Alonso y Busquets. A ver, yo creo que... Es que creo que tienes razón, ¿eh? Es que a mí me mata a veces el ver el fútbol desde un prisma más de entrenador que de aficionado. Yo creo que la piedra filosofal del éxito de la Eurocopa fue Marco Sena y el buen funcionamiento de los dos centrales. Creo que luego la figura de Xavi, la figura de Villa, incluso la figura de Torres, hizo que eso se eclipsara. Yo creo que Del Bosque no ha acabado de encontrar ese sustituto de Marco Sena. Del Bosque es un tiene predilección por Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso no es tanto un medio centro defensivo como un segundo medio centro que tiene una buena incorporación al ataque, un buen desplazamiento en largo. Busquets, por otro lado, en el Barcelona tiene un rol muy específico. En un equipo que tiene mucho la posesión y que tiene dos centrales que tienen muy buena salida de balón. Entonces yo creo que la combinación de Busquets con Xavi Alonso ralentiza un poco el comienzo del juego de la selección española. Por otro lado, tiene la ventaja de que tienes a Piqué, que es un jugador que cuando se incorpora al centro del campo funciona como un centrocampista más. Pero claro, al juntar esos dos mediocentros defensivos que muchas veces se solapan, yo creo que en estos partidos de preparación ha ralentizado un poco esa fluidez del juego adelantando a Xavi. Yo, en mi opinión, elegiría uno de los dos jugadores, retrasaría a Xavi con ya sea Busquets o Xavi Alonso e incorporaría a Javi Martínez por delante, porque creo que tiene un plus físico que en un Mundial te puede venir muy bien, sobre todo cuando tienes en un equipo a jugadores como Iniesta, como Xavi, como Silva. ¿No crees que pierdes a Xavi? Pero ¿sabes qué? Yo creo que juega con Busquets y con Xavi Alonso porque va a jugar con Villa solo. Cuando ponga a Villa y a Torres, acordate que va a jugar Busquets y a Xavi Alonso lo sienta en el banco. Sí, pero Villa, Villa lo tira a la izquierda, si juega a los dos. Sí, sí, sí. Ojo, lo tira a la banda. Si ponen los dos, va a jugar Busquets. Pero seguirá jugando, con un 4-2-3-1. Por partes, yo creo que a Villa lo meterá más en la banda. Yo, sí, yo pero ojo que te alineaba el otro día contra Polonia, te alineó 1-1-1 y te mataba, ¿eh? Yo creo que Xavi lo que necesita es tener cuantas más líneas de pase mejor. Xavi es un jugador, a diferencia de Iniesta. Iniesta coge un balón y te lo puede mantener y ser vertical. Pero Xavi necesita cuanto más líneas de pase mejor. Entonces, cuanto más retrasado está, y en el Barcelona sorprende que hace goles por la llegada, pero realmente jugando en el centro del campo con sí, pero cuando el Barcelona juega mal y juega más retrasado es porque juega más retrasado y llega con menos fuerza hacia adelante. Y cuando las cosas van bien, da igual donde juegue. Yo a Xavi lo veo más aplicable por detrás de los delanteros que en el medio centro. Yo difiero contigo. Yo creo que le toca muchas veces recibir de espaldas y ahí le cuesta un poco más. A ver, que igual tienen también algo que decir. Pedro Luis, David. No, hombre, o sea, está muy bien lo que estáis comentando. De hecho, bueno, de lo que sí que podemos presumir, bajo mi punto de vista, es de la cantidad de posibilidades y de combinaciones que podemos utilizar, como bien decís, ¿no? En la línea de pase está clarísimo que cuanto más gente arriba y más posibilidades tengamos de enviar balones, como lo suele hacer Xavi, mucho mejor, está clarísimo. Aunque, bueno, yo estoy con el compañero que acaba de hablar, no recuerdo ahora el nombre, y me parece más acertado el quitar uno de los dos. Busquets es mucho más, yo lo veo más, no sé, tampoco es que me guste muchísimo más, que Xavi Alonso, pero pienso que tiene razón, pienso que tiene razón. Probablemente dependerá mucho, y bueno, incluso luego a ver dónde coloca o qué bandas va a colocar, porque también parece que estén muy adjudicadas, y yo pienso que hay muchas posibilidades ahora con Navas y con los otros jugadores para entrar por banda. Es que a lo mejor no juega de titular Navas, pero Navas va a acabar jugando todos los partidos. Exactamente. Navas, no sé si empezará de titular, si al final le quitará, yo creo que no, porque Silva es algo extraordinario, etcétera, etcétera. Creo que Navas al 100% y Silva al 100%, a mí me gusta más Navas, al 100% los dos. Pero bueno, son dos jugadores extraordinarios, pero creo que Navas va a acabar jugando todos los partidos, aunque sea en el minuto 45, aunque sea en el minuto 1 o en el minuto 60. Sí, sí. Creo que Navas posiblemente sea el suplente de España que más minutos vaya a tener. Sí, yo creo que Del Bosque lo tiene como una opción de velocidad. Yo no creo que salga de partida, pero lo tiene como un revulsivo y una manera de meterle una marcha más a España. Por otro lado, Pedrito también sería una opción, sí. Pero sin embargo yo creo que Del Bosque va a pecar de lo que suelen pecar otros seleccionadores, que tienes que pagar un peaje. Creo que le va a pasar también a Javi Martínez, le va a pasar a Arbeloa. En la selección tienes que acumular 2-3 años en un equipo bueno de la primera división para luego ir a la selección y luego hacer un año. Sí, porque si no crees que es fruto de la casualidad. Y mucha gente, sí, que yo no, que evidentemente esto no se puede decir, porque obviamente ha jugado un año extraordinario, un año. Pero claro, Pedrito, hay mucha gente que sigue pensando que es fruto de la casualidad, que es fruto de que ha tenido una temporada buena y que no volveremos a oír hablar de Pedrito en la vida. Hay mucha gente que lo llega a pensar. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que no es tan bueno como ha demostrado esta temporada, pero creo que tampoco es un jugador prescindible. Creo que es un jugador que puede tener sus momentos. Pero hay mucha gente que piensa que ha tenido una temporada buena y que sí, se acabó. Pues, yo creo que hay que confiar en el estado de forma. Es una cosa que siempre le reprocha. Italia. Exactamente. Italia es verdad. Italia se ha tenido que llevar. El Pichichi de segunda la ha llevado. Porque claro, le ha dado igual. Porque en el 90, 30 goles. En el mundial, y siempre pongo como ejemplo Italia. En el mundial del 90, pues llevó a Schillaci, o en el mundial del 2006. Hay que recordar que Paolo Rossi también, cuando Paolo Rossi, que estaba sancionado por el escándalo del Totonero, estuvo un año sin jugar y sin embargo lo llevaron. O los dos laterales que llevan el mundial de Alemania, que son Grosso y Zaccardo, son los dos laterales del Palermo, que podrían ser como si te llevas aquí los dos laterales del Racing. En España en eso hay mucho miedo. Un jugador para acabar yendo a las selecciones, por ejemplo, si Javi Martínez acaba fichando por el Real Madrid, pues en 2 años lo veremos titular en la selección. Claro. Hay mucho miedo. Porque es un jugador extraordinario. Sí, no, pero bueno, pero que hay miedo a, por ejemplo, Piqué, yo creo que tenía que haber sido el central en la Eurocopa. Y Piqué entonces estaba en el Manchester. Piqué tú lo veías jugar con la selección sub-21 y era un escándalo. ¿Qué pasa? Que se tiene mucho, mucho miedo en meter jugadores nuevos. Se paga un peaje. Entonces eso que yo creo que es un handicap siempre para España. ¿David? ¿Sí? ¿David? Sí, dime. Ah, no, si querías intervenir o decir algo. No, que sí, yo qué voy a decir, pues que le vamos a dar un revolcón a la Suiza. Bueno, así que, pues, claro. Vale. Entrar a decir si el tío Vicente va a meter a uno, va a meter a otro... ¿Pero a ti te gusta entrar más Navas o Silva, por ejemplo? Que sale Navas, Navas es un puñal por la banda. O sea, ese tío, ese es una máquina. Que sale Silva, pues a caracolear como Iniesta. Que sale Pedrito, pues Pedrito ha demostrado que tiene un gol y una profundidad impresionante. Es que, ¿qué vamos a decir? Claro, pero David, si todos pensamos que va a ganar España, pero si no, ¿cómo, si no hablamos, ¿qué hacemos toda la vida? Yo la única, a España floja es en el lateral izquierdo. Que no. Oye, tenemos, pero tú hablas de Revolcón, David, hablas de Revolcón y le has dado un 3-0, que tampoco, a ver. Hombre, claro. ¿No? Y luego le ha temblado la mano. Te ha temblado exactamente. Le ha dicho a mí que le vas a meter 6, claro. A quien salga, es que es así. Luego acordaros que esto es un mundial y, como bien decís, luego nos sale un Algandur y nos echa a casa en cuartos. Bueno, pero ahora el Algandur ese ya se... Yo creo que se cortará un poquito. Sí, pero puede ser de cualquier otro. España ya no es la España de arbitrar como un campeón ahí, claro. No, no, yo creo que España ahora tiene respeto, ¿eh? Sí, yo creo que después de haber ganado la Eurocopa se lo ganó. Se lo ha ganado, por supuesto que sí. Te toca Italia en cuartos y tiene el mismo respeto que tú. Sí, fijaros, sí, claro. Ah, claro, bueno, ahí sí, pero me refiero que si ya te van a sacudir, te van a sacudir en cuartos, no te van a sacudir en octavos. No, Corea era cuartos, ¿eh? Sí, sí. Corea era cuarto. Entonces, sí, sí. Esta selección y dice, no, es que España no tenía ese caché. Le había robado la anterior a Italia, de la misma manera. Exacto. Y los italianos decían, ya veréis cuando lleguéis vosotros a cuartos qué risa os va a hacer. Sí, sí. A Italia la robaron, bueno, pero es el peaje del anfitrión. Yo creo que sí que se ha ganado España ese respeto y creo que los árbitros no la van a atacar. Y un detalle, ayer el partido de Brasil-Corea, que se le ocurrió a los coreanos ponerse 2-1, y ha sido el primer partido del Mundial donde solo se han añadido 2 minutos. No fuera a pasar algo raro. Sí, sí. Oye, por cierto, ¿qué pasa con la seguridad? Ha habido follón, el ejército y la policía son los que van a controlar, ¿no?, precisamente el partido de España y Suiza. ¿Por qué no han pagado los de seguridad? No sé si tenéis noticia de eso. Sí, no, que hay gente que no está cobrando y está haciendo manifestaciones afuera. Claro. Era muy arriesgado y perdonarme, a lo mejor a toro pasado es muy fácil hablar, pero darle un mundial a África es muy arriesgado. Las cosas son, no, lo las dije cosas yo antes también. Que el fútbol es mundial, que el fútbol tiene que tener a todo el mundo. Que África dará un paso, Sudáfrica dará un paso de gigante por todas las infraestructuras y por todo el dinero que van a dejarlo. Y es normal, porque el fútbol también tiene que servir para eso, no simplemente es un partido de fútbol, son más cosas. Yo cuando hablan del campo de la Romareda digo, no es un campo lo que van a hacer, es un campo que si nos dan el Mundial vendrá mucha gente y dejará mucho dinero a Zaragoza porque jugará selecciones que vendrá, o sea, es más allá, el fútbol es más allá de 22 tíos corriendo detrás de un balón. Y evidentemente África va a crecer mucho y Sudáfrica va a crecer todavía más pues gracias al Mundial. Pero era una apuesta arriesgada, para que nos vamos a engañar. Así yo cuando he leído policía y ejército, digo, madre mía, ¿no? Que despliegue. Te no, pero es que, de es que los hoteles y, 15 días antes de que empiece el Mundial se le da la seguridad privada a la misma gente. O sea, se crearon una empresa de seguridad ahí mismo en las puertas del estadio. Era increíble como venía uno, yo mando más, y bueno, contrataba a 10 tíos y ya formamos un cuerpo de seguridad. Y eso es peligrosísimo. Pero eso es porque se ha dejado también ese tema y, no sé, es que yo creo que el control de FIFA sobre la organización ha sido un poco flexible, porque como ya sabían que tenían que ser adjudicados sí o sí, es que me parece que el control, sobre todo, sobre las construcciones, sobre la infraestructura creada, sobre la seguridad, ha sido muy flexible por parte de FIFA, porque eso le pasa, yo que sé, por decir algo, nos pasa a nosotros y yo creo que nos quitan un mundial si no lo adjudican, pero como es África y como tenía que ser, como bien dice Jorge, ¿no? Va a ser un referente en cuanto a crecimiento, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a todo, pues aquí parece que se traga con todo. Lo que pasa es que tenemos mucha suerte y de momento no ha ocurrido nada, pero quiero tocar madera y que no ocurra nunca nada, o sea, a lo largo del mundial. Pero de esta manera estamos hablando de una organización. Porque claro, al final dices que tenía que ver la Federación Africana de Fútbol y tal. Claro, estamos hablando de que hace 3 meses en África hace 6 meses tirotearon a una selección, claro, mataron a 3 personas, sí, sí. Y como decide retirarse de la Copa de África, encima le sancionan. No, la verdad que hace mucho yo quería decir que el Mundial lo mejor que podemos hacer es no meternos en este tipo de temas, porque hace mucho tiempo que grandes campeonatos como el Mundial o como las propias Olimpiadas se adjudican por intereses no deportivos. Económico. hace poco se ha señalado. Sí, parece razonable. Sí, pero bueno, hace falta mercados emergentes. Sudáfrica, Brasil lo han señalado como puede ser un mercado para salir de la crisis. Y bueno, se le ha adjudicado el Mundial y las Olimpiadas. O sea, nada está dejado a la casualidad ni por un tema deportivo. Entonces, a mí eso no me parece mal tampoco. Yo creo que si sirve para ayudar a países que necesitan crecer y expandirse, pues me parece lógico y normal. El fútbol es que al final en sí es lo que os decía antes. Si son 32 selecciones jugando al fútbol y nada más... Lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad... Bueno, no he estado nada más que en un país de África, pero realmente pretender hacer un campeonato con un estado occidental, con una organización occidental en un país africano es una quimera. O sea, te vas a encontrar con eso porque... Es que claro, son tantas las dificultades. Es otra cosa, es lo que decías tú. Por ejemplo, Italia, que se adapta al momento del grupo, para que me entiendas, para que no voy de intentar decir nada diferente, pero me refiero a que sí, adáptate tú también, haz un mundial a lo africano, si nadie te dice que tengas que hacerlo de otra manera y que lo tengas que hacer a lo occidental. De todos modos, hubo también otro problema, porque se podía haber elegido otros países africanos que podrían haberlo organizado bastante mejor, y se me ocurren algunos del norte de África. Lo que pasa que Sudáfrica es un país anglosajón y eso pesa mucho y hay muchos intereses. Han elegido Sudáfrica simplemente por cierto eso. Que respecto a los africanos, nos llenamos la boca siempre con el fútbol africano. No, fracaso otra vez. Bueno, dales tiempo, tampoco seas malo que ha sido la primera fase. Jorge, para el que no lo vea, resopla. No, tengo serias dudas, es que al final, son jugadores que cuadran de... Ahora dicho esto, la final de equipos africanos, la semifinal o también, pero me refiero a que son jugadores que cuadran dentro de un grupo con más gente, con más nacionalidades, y que a la hora de jugar al fútbol son demasiado anárquicos. Y yo te voy a decir una cosa. Estamos hablando de la explosión del fútbol africano desde hace 20 años. A lo mejor explota antes el fútbol asiático que el fútbol africano. El fútbol asiático es una realidad. Sí. Realmente es una realidad porque son países muy estructurados y muy disciplinados. El problema de los países africanos es precisamente eso. Volvemos a lo de siempre. O sea, no puedes esperar que un equipo juegue bien cuando estamos viendo cada dos por tres que se cesan entrenadores, que se ponen que a tal jugador no quieren llevarlo a la selección por... Bueno, o sea, es que es una cantidad. Y nos tenemos que marchar en la comida. ¿Vais a seguir hablando de fútbol o no? Sí, seguro. Lo prometemos. Lo prometéis. Bueno, si entonces, nos lo voy a pensar, ¿eh? Oye, decirme, a ver, la porra, Jorge, ¿cómo va a quedar España? 2-0. Alfonso. Me lo has quitado, ¿eh? 3-1. Me encanta esa canción. Está muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Osmar. 3-0. Pedro Luis. 4-1. 4-1. Bueno, David, lo hemos perdido. Imagino que... Bueno, ya me había dado el resultado. 3-0. 6-0, dijo David. Dijo 6-0, David. Ahí dijo 3-0. Yo quería hablar de la comida, que han comido a las 11:30. No sé si es por esa parte atávica que tenemos las mujeres de preocuparnos por cómo se alimentan los hombres, pero en cualquier caso, para el que le pueda interesar, van a comer barritas energéticas y plátanos antes del encuentro y durante el descanso. Si lo hace Oscar Luis Celada, está bien hecho. Perfecto. Sí, señor. Oye, nada, que no sufráis demasiado. Bueno, no vamos a sufrir, yo también me voy a incluir, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y que lo que quiera este señor sea la victoria para España. Por favor. Gracias, Jorge. Alfonso, Osmar, Pedro Luis, gracias. Nosotros un abrazo, regresamos compañeros. Mañana, Fernando, a partir de las 10. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. 107.0